Fold a blanket and say good morning. The neighborhood on the freeway is bright. Cookers on my engine kitchen. Come by later for story time. Hey, hey, what you doing? Hey, hey, what you doing? Hey, hey, what you doing? Honey, doesn't it feel like vacation? All we need is to find some shade. Waking next to the trees isn't so bad. All our troubles were so man-made. Hey, hey, what you doing? Hey, hey, what you doing? Hey, hey, what you doing? Hey, hey, what you doing? Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Bienvenidos a la noche del hombre lobo, adictos al lobo. Un lunes más iniciamos este espacio dedicado a repasar lo mejor en sonido Creative Commons. Tu historia es la historia del lobo. Tu vida es la vida del lobo. El lobo posee tu alma. El lobo habita en las esquinas. Esta es, sin duda, la música del lobo. Shifty Realm, así se llama el álbum del cual hemos extraído este corte y con el cual hemos iniciado esta noche del Hombre Lobo. Step into the realm, Sanguinaires. Si la confusión anida en ti, mal vamos. Arrímate al lobo, a su buen sonido. Olvídate de los malos rollos luneros. Esto es la noche, amigo. La oscuridad te envuelve. El miedo recorre tu cuerpo. El lobo despierta. El lobo despierta y tú no te duermas. y masticar el sonido de Love Launching, el temible Dr. Phripps. Celo, bueno, contigo y con tus amigos. Forever. Say you're never gonna leave my side. Say you're with me in a fever. Say you'll stay beside me through the night. Trust is just a word you use today. But doesn't matter what you say. When trouble comes along, will you stay? Favorite fair weather friend. Say you love me from the deep end. Say you love me from the depths of your heart. Send me a letter with your promises. Will you feel better if you make it long? Trust is just a word you use today. And does it help you get your way? In good times, look at all your friends and loved ones. What if they disappear? Doesn't matter what you say. When trouble comes along, will you stick around? My favorite farewell. Excelente sonido de Monk Turner y Fascinova. Trust is just a word. Excelentes sonidos Creative Commons los que pone el hombre lobo. Gratis, ¿eh? Ya lo sabes, la noche del hombre lobo, sonidos para tu alma. Repasando las novedades más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido. La noche del hombre lobo. Thank you. Sonidos que te llegan aunque tú no quieras. Alodi Yancho Noaj. Sonidos de los del hombre lobo, revestidos de maldades escondidas. Es lunes, muy a nuestro pesar, por eso el lobo está aquí, para ayudarte, para que no te resfríes. ¡Uy, qué resfriado llevo! ¡Un resfriado de muerte! Menos mal que esta noche tengo la noche del hombre lobo. Tu prétends être un savant. Tu te crois intelligent. Alors pourquoi tu parais si grand? Pourquoi t'es tombé au fond? sonidos más humanos. El Yeselando, sí. Lo main. Partes humanas las que les falta el lobo. Sin embargo, tiene otras ventajas. Amén de sus inconvenientes. Porque en esta noche susurramos. La noche del hombre lobo. Seguimos con el sonido Mount Turner. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que te olvidaste de mí cuando yo estaba aquí a tu lado? Mount Turner. Hoy en la noche del hombre lobo. ¿Saben que ganó la derecha? ¿Saben que nos subieron el recibo de la luz? ¿Saben que nos subieron el IVA, los impuestos? ¿Que no tendremos ni para turrones estas navidades? Pero es igual. Es igual, no nos importa, porque la noche del hombre lobo es gratis. À la naissance, tu commences à avoir du sens. De l'eau à l'air, le bébé cherche sa mère. Fatigué, on ne peut même pas respirer. Parachuté dans ce monde plein de lacunes, espérant pouvoir réaliser une victoire. Protège toute notre enfance et déconne à les connaissances. Une grande déception ou défense. Mère, père, garçon et fille. Le partage construit une famille qui forme un bouclier contre la bêtise du monde entier. We'll be right back. acorde de ese trabajo de Elgin Lowndes Sing. Ahí Sanse, naciendo todos desde el mismo o desde la misma madre y sobre todo desde el cielo. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. Ellos son unimentales, precisos, pero únicos. Ratas de la Buena Victoria. Ratas. La movida como un ornamental. Unimentales son un universo de laboratorio. Unimentales. Audio unimental, universo y galaxias unimentales. De poco pensamiento. Esto es la noche del hombre lobo, por si no lo sabías. La noche del hombre lobo, porque siempre es de noche en algún sitio. Siempre lo es, de noche. En tu mente, en tu vida. Identidad. cantidad de gente que no quiere estar atada a Babilón, su ley. Presta atención, esta es la prueba directa de que no te conocen bien. No puede que prefiera seguir el camino que hace de ti. Llame en un triste sirviente. Preparo, está en tu mano, ahora tienes la lección. Podrás ver el camino para ser tu propia ley. Es tu rol, es tu excusa que tú no seas un clon. Mira al frente, no tanto alrededor. Creen que vende, pero solamente ha sido una estación. Un documento de identidad. Presencia con él en las calles, en la boca. Tu documento de identidad. Grey Town. También novedad hoy aquí en La Noche del Hombre Lobo. Sabes ya, ¿no? Supongo que tenemos página web, lanochedelhombrelobo.org, para que la visites y allí pues puedas disfrutar de la parrilla, reviews y otras barandajas. Apúntanos, vive con nosotros este lunes y el resto de los días. En tu sintonía, el hombre lobo. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. También si quieres puedes hacerte amigo del Hombre Lobo a través del Facebook, ¿eh? Facebook.com, La Noche del Hombre Lobo. Ahí te esperamos. Tobacco stimulates dangerous animals. Delicate instruments. Tobacco stimulates dangerous animals. Pipe smokers paralyzes them. Jazz contemporáneo y un tanto característico el de Provian Audio, Cigarettes, un mal para tus pulmones y un buen para tus oídos. Esto es La Noche del Hombre Lobo, ya sabes, compañero, estate con nosotros, pasa de la tele. La noche del hombre lobo. La noche del hombre lobo. El sonido Hedeidit. Jazz Shepherd. Para el deleite de tus oídos castigados. El mejor sonido contemporáneo bajo Creative Commons sale de las barbas profundas del lobo. Hedeidit, Jazz Shepherd, otro de los temas que han sonado en esta sintonía, la tuya, la del lobo. Ándele pues, que me andan haciendo chamacos ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. Thank you. Nothing's New. Ellos se llaman Gone 3. Desde los más remotos en el label fluye la música. Tu corazón la reconoce aún sin haberla oído antes. Consejos del lobo que te abren caminos desconocidos. Escúchalos, síguelos, compañero. No te pierdas en esa vorágine diaria. Olvídate de la tele. No dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Thing you need, you never know what misery will come to you. Someday, maybe never. Someday, maybe tomorrow. See the future. Oh, say, can you see the future? Is it bad? Oh, say, can you see the future? Oh, say, can you see the future? Oh, say, can you see the future the way I do? Lunes poco a poco se pierde entre las brumas nocturnas. Por el bien de todos, ojo con las esquinas, amigo. En ellas habita el lobo. Sonaba en Mount Turner, fascinaba. Y say can you see los ritmos del hombre lobo, tus sonidos creative. Come on. Let's have a look at the Earth. Professor, what do you see? Thank you. Thank you. transportando nuestro córtex cerebral a épocas antaño más psicodélicas. Hypnotizer. Ellos se llaman Intercosmos. Los sonidos del Hombre Lobo están bajo Creative Commons. Que lo sepáis, todos son de descarga gratuita y podéis disfrutar de ellos sin ningún tipo de problemas. Hoy con una hora justita hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Nos despedimos de todos y de todas con la mano en el corazón y desde aquí os deseamos muy buena suerte. Finalizaremos con un tema de Winds of An Angel, músico israelí con un tema titulado Player to the Light. Nos vemos. Hasta la próxima, compañeros. J'adore la noche del hombre lobo. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.